Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle que no pase nadie. Bienvenidos y bienvenidas al programa de Radio Topo de las niñas y niños de la Gusantina, A tapar la calle. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase la reina. Solo mis vecinas saltando. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio de niñas y adultas. Afinamos nuestra oreja verde. ¡Hala la tele! ¡Para jugar! ¡Te estamos todos esperando! ¡Estamos aquí! ¡Que no se diga! ¡Que no se note! ¡La calle es nuestra! ¡Escucha! ¡Espía! ¡Es de aquel! ¡Es de todos! ¡Necesitamos también la calle para jugar! A tapar la calle todos los jueves de 7 y media a 8 en radio. Topo 10.1.8 de FM. ¡Que no pase nadie! A tapar la calle, que no pasen camiones, solo los músicos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa de Radio Topo de La Gusantina, Tapar la Calle. Estamos aquí con un grupo súper majo que se va a presentar a continuación. Por aquí, por mi derecha, tenemos... Yo me llamo Nazar y tengo 12 años y espero que os guste este programa de Radio Topo. Vale, por aquí tenemos a alguien que lleva muchos programas de radio con nosotras. Hola, hola, buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Davonet Vera, tengo 10 años y algunos ya me conocen. Y aquí tenemos otra persona que es la primera vez que viene a la radio. Hola, buenas tardes, buenas noches, me llamo Juan Esteban Barrera. Bienvenido, Juan Esteban. También tenemos primeras veces en la pecera y en el equipo técnico, se pueden presentar. Hola, soy Silveria, soy educa de Mayorix y estamos aquí en A tapar la calle. Con nuestro compañero. Hola, buenas tardes, soy Johnny. Estamos aquí en la pecera. Que entre dos. He sufrido un poquito para empezar a tiempo. Bueno, lo bueno se hace esperar. Y yo soy María y vamos a estar aquí con vosotras. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Vamos a empezar, ¿qué os parece empezar? Por la sección de deportes, que suele estar al final. ¿Empezamos por la sección de deportes, Nazar? Sí. Venga. Dagones, ¿le preguntas a Nazar, por ejemplo, de qué se ha preparado para esta sección? Claro, claro. Una pregunta, Nazar. ¿Qué estamos aprendiendo en los jueves en el pabellón de Gusantina? Pues primero empezamos a calentar con dodgeball y ahora hemos empezado a jugar baloncesto. Y cuéntame, ¿cómo es el baloncesto? ¿Difícil o...? Normal, porque acabamos de empezar... Aún no sabemos las normas y nos lo están intentando explicar. ¿Y qué tal, qué juegos habéis hecho hoy? ¿O cómo habéis empezado a practicar el baloncesto? Pues primero hemos ido cogiendo un cono, hemos ido botando la pelota y es como un 3 en raya que hemos hecho con las pelotas, con los conos de baloncesto. Vale, ¿y qué más deportes...? ¿Qué más deportes habéis hecho? Por ejemplo, Juan Esteban, ¿qué más deportes habéis hecho en Gusantina? Fútbol, béisbol y baloncesto. Vale, ¿y alguno más, Dagonet? ¿Te acuerdas de alguno? Voley y... hockey. Ah, es verdad, también. Porque estaba en todos los coles y en todos los institutos estabais haciendo hockey, ¿verdad? Es verdad. Vale, y bueno, Nazar, ¿les quieres preguntar? ¿Le quieres preguntar a Juan Esteban de qué nos quiere hablar en esta sección de deporte? ¿Y tú qué de qué quieres hablar, Juan Esteban? ¿Cómo se llama el equipo de fútbol de la Gusantina al que forma, del que formas parte? ¿Le quieres preguntar cosas como periodista deportiva, Nazar? ¿Y te gusta el entrenamiento, aunque no gusta los partidos? Sí, mucho. Es un buen equipo. ¿Te gusta? Sí. ¿Dagonet, le quieres preguntar? ¿Y a ti, Dagonet? Bueno, no sé. Sí, yo diría que todo bien. Está cool, genial. Vale, vamos a centrarnos en el Calderete. ¿Cuándo entrena el Calderete? Juan Esteban, cuéntanos. ¿Y en qué consiste? ¿Qué hacéis en los entrenamientos? Para la gente que nos esté escuchando, que sea hincha del Calderete y que quiera saber cómo se entrenan. El Calderete es un equipo de la Gusantina que entrenamos los martes y los sábados partido. ¿Y que, en qué consisten los entrenamientos? ¿Qué hacéis en los entrenamientos? ¿Coméis pipas? No. Ah, ¿y qué hacéis? ¿Qué hacéis? Jugar con la pelota. Bueno, es que claro, tengo que avisar a la gente que nos está escuchando que tenemos el privilegio de contar aquí con esta... O sea, Nazar es jugadora del Calderete desde hace un montón de años, es de las veteranas. Dagone también es jugador y Juan Esteban es jugador. Entonces tenemos aquí mucha suerte de poder contar con tres de sus jugadoras y sus jugadores imprescindibles. Dagone, ¿tú también juegas en el Calderete? Sí, juego todos los días prácticamente. ¿Y qué tal tu experiencia como futbolista nada, de la Madalena? Nada, una cosa mala de mí es que a veces llego un poco tarde, un pelín, nada más por 10 segundos. Primero empezamos corriendo vueltas al campo, luego practicamos un rondo y por último unos tiros al arco. Muy bien. ¿Nos quieres comentar algo más del entrenador o de Juan Esteban? ¿Algo del Calderete? El entrenador se llama Omar y lleva entrenándonos 2 años por lo menos ya. ¿Y tú qué tal la experiencia, Nazar, como veterana del equipo del Calderete? ¿Qué nos puedes contar? Bien, y me gusta mucho el fútbol. Increíble. Por cierto... Por cierto, que hay partido mañana y pasado, ¿os lo sabéis? Sí, mañana tenemos que venir a las 4 y a las 4 y jugamos contra Burgo de Ebros. ¿Y el sábado? A las 10:45 en Gusantina, pero no sé con quién equipo jugábamos, no me acuerdo. Que por la segunda entrenadora del Calderete nos dice algo por el pinganillo. Vale. El partido del sábado es a las 11:45. ¿Vale? Claro, es que Nazar se acuerda de la hora a la que habéis quedado, ¿no? Claro, eso es muy importante. Vale, eso es que es una jugadora que está ya preparada. Vale, pues sí, la sección deportiva continúa con el apartado que se ha preparado Dagonet. ¿De qué nos quieres hablar? Bueno, o se había preparado por su cara, no sé yo si lo tiene muy claro. Compañero deportista. Nada, quería decir que nuestro partido este sábado no tenemos como normalmente pasa. Nosotros tenemos el próximo sábado a las 11 en Gusantina y jugamos contra un equipo que, si estoy bien, se llama Calderete. Calderete, ah, vale. Porque digo, a ver si vamos a jugar contra el propio Calderete y nos liamos, ¿no? No sé. Vale, pues invitamos a la gente, ¿no?, a seguir al Calderete. ¿O qué? Por supuesto que sí, por supuesto. A tope. La Madalena con el Calderete. Vale, pues algo más para esta sección de deporte. ¿Alguien quiere compartir algo del deporte? ¿Algo más? No. O sea, que nos quedéis con ganas de... ¿No? Vale. Pues entonces, que alguno de los deportistas que me acompaña presente la primera canción que vamos a poner y que habéis elegido para animar a la gente que nos está escuchando. Se llama Chipi Chipi Chapa Chapa. Dubi Dubi Dubida, ¿no? Igual se la cantamos, ¿no? ¿O qué? Vale. Vale. Vale, pues que la disfrutéis. Animaros con nosotros. Se avecina temazo. Si tú quieres bailar, jugar, cantar, tú puedes venir a mi casa. La idea es compartir, te vas a divertir. Si quieres venir a mi casa, quiero volver a jugar a mi casa. Mis amigas y amigos, cantar y bailar y lo que tengas contigo. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, da, da. Les acabamos de regalar. ¿Estamos? Menudo temazo les acabamos de regalar aquí a nuestras oyentes y nuestros oyentes. Lo hemos cantado a tope. Esperamos que se nos haya escuchado con toda nuestra energía. Seguimos aquí en el 101.8 en Radio Topo con A Tapar la Calle. Y seguimos aquí con Dagonet, con Juan Esteban y con Nazar, que ya hemos hecho la sección deportiva y entonces ahora vamos a hacer otra sección para hablar un poco del 8M, que se celebra, bueno, que es la semana que viene, que es un día ahí de lucha, más que de celebración. Pero bueno, nos van a contar así un poco cosillas, por ejemplo, qué estáis haciendo en vuestros coles, por ejemplo. En mi cole de momento estamos haciendo unos folios, bueno, unos carteles para ponerlos en las escaleras para que se vea bien lo que representa una mujer y lo que representa un hombre, que es lo mismo que una mujer. Por ejemplo, ¿qué ponéis en esos folios? No sé. ¿O todavía no lo habéis hecho? No. Ah, estáis en ello, ¿no? Sí. Vale. ¿Dagonet? En mi colegio aún no estamos haciendo nada. ¿Y en Gusantina qué estamos haciendo estos días? Juan Esteban, cuéntanos. Ponte así pegadito para que te puedan escuchar. Estamos haciendo el corazón de papel y... Bueno, estamos haciendo papiroflexia. Primero hicimos el primer día, hicimos papiroflexia. Qué difícil es esa palabra en hacer. A ver, papiroflexia. Sí. Papiroflexia. Vale. Papiroflexia, a ver, ¿lo podemos decir? Papiroflexia. Papiroflexia. Oh, muy bien. Papiroflexia. Hicimos como unas formas de corazones paso a paso. Y luego ayer estuvimos haciendo, si no me acuerdo muy bien, no sé cómo se dice. Bueno, igual le podemos preguntar a Johnny y Silveria, que tampoco, no sé si se acordarán de cómo se llama lo que hicieron. Una, dos y tres. Hilorama. Hilorama. ¡Oh! Lo habéis hilorama. Estudiado. Hilorama. Hilorama. ¿Y qué son hilorama? Pues son como, vamos cogiendo hilos, los vamos atando. Bueno, son unos tornillos. Primero hay que hablar unos tornillos y luego vamos enredando con las cuerdas, bueno, con los hilos. O sea, enredar un tornillo afilado con hilos. Sí. Vale, o también llamado clavo, ¿no? Por eso llamado hilo y rama. Hilo y rama. Hilorama. De rama. De rama. ¿No? Sí. Vale. ¿Y qué ponen esos hiloramas? ¿Qué hay? O sea, son hiloramas que tienen que ver con el 8M, porque las personas que nos están normalmente escuchando... pone 8M, día de 8M y ya está. En plan, todo es de 8M. 8M, estamos ahí a tope. La gusana el 8M, ¿no? Y así. Vale, ¿y qué pensáis? O sea, ¿qué sabéis del 8M? ¿Sabéis qué día es? ¿Por qué es tan importante? ¿O por qué hacemos cosas ahí en torno al 8M? ¿Qué sabéis del 8M? Es una protesta de las mujeres de que tienen que tener los mismos derechos de los hombres. Efectivamente. Nazar, ¿tú qué sabes o qué quieres compartir con nosotras sobre el 8M? Pues que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, aunque algunas personas se lo toma como mal dicho, por así decir. Como que hay gente que no le... Que no le importa las mujeres. Vale. ¿Y tú, Dagonet? Sí, por favor. ¿Nos puedes contar qué sabes del 8M o para ti qué significa el 8M? No sé... También, pero si está bien, es el Día Internacional de la Mujer, porque en ese día se protestaron por los derechos de las mujeres. Muy bien, pues vamos a jugar a un juego. A ver, sí, yo creo que nos da tiempo, compañeros, ¿no? Vale, os voy a decir algunas frases y entonces vosotras y vosotros tenéis que decir si pensáis que es verdadero, si pensáis que es falso y un poco ahí por qué, ¿vale? Empiezo. Solo las niñas juegan con muñecas. ¿Verdadero o falso? Falso, porque los chicos también pueden jugar. ¿Y las chicas pueden jugar a más cosas? O... Sí. Sí. Vale. Porque todos tenemos los derechos de hacer lo mismo. O de cada uno lo que nos apetezca, ¿no? Que a ti te puede... A ti, por ejemplo, ¿a qué te gusta jugar, Juan Esteban? A fútbol. A fútbol. Y... ¿A ti, Nazar? Pues con juegos, no sé, como juegos de mesa... Virus. El virus, por ejemplo. Un poco de todo. Nos puede gustar. Vale. A ver, los hombres sí lloran. Verdadero. Cualquier persona llora. No importa si sea hombre o mujer. Todas las personas tienen derecho a llorar, a expresar sus sentimientos y eso. Verdadero. Verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. Los deportes, antes que hemos hecho la sección de deporte, ¿los deportes son solo para hombres? No. Falso. Verdadero. Falso. Nos falso. Hemos liado. perdón. A ver, era para ver si estabais atentas y atentos, porque es que claro, igual... Muy bien, Juan Esteban, así hacemos que la gente esté atenta. ¿Los deportes son solo para hombres? Hemos dicho falso. ¿Alguien quiere explicar algo más de esto? Pues yo soy una chica y estoy jugando en un equipo de fútbol y no solo es para hombres. Efectivamente, tenemos aquí a una deportista en primera línea. Vale, por ejemplo, las mujeres son las únicas que se encargan de las tareas domésticas. Falso. Falso. Falso. Vosotros, por ejemplo, Dagonet, Juan Esteban, en vuestra casa, yo qué sé, ayuda. Hacéis las cosas... Sí, ayuda a mi madre, pero... Pues sí, mi madre, mi padre, todos ayudamos. Todos ayudamos, siempre las mujeres y los hombres igual. O sea, en vuestra casa, ¿no? Porque es verdad que hay casas que igual solo lo hacen las mujeres, sí. ¿No? Y entonces, bueno, hay que intentar como que sea trabajo en equipo, ¿no? Nazar, ¿tú qué...? Pues en mi casa, mi padre y mi madre se ayudan entre los dos. ¿Y tú? También. El mío también. Bueno, toda nuestra familia. Vale, está guay. Porque es verdad que hay casas como que en muchas casas la mayoría de las tareas domésticas las tienen que hacer las mamás o las mujeres, ¿no? Juan Esteban, sí, cuéntanos. Porque cada uno tiene que poner su granito de arena. Es trabajo en equipo, ¿no? Las tareas son de todas, que todas comemos, todas dormimos, todas tenemos que llevar la ropa limpia, ¿no? Dagonet, ¿estás bien? Sí, vale, sí. Que pensaba que te habías desconectado y te habías ido de Radiotopo. Digo, por favor, vuelve a Radiotopo. Vale, ¿qué pensáis de la frase? Las mujeres lloran por cualquier tontería. Falso. Falso. ¿Dagone? Vuelve a 101.8 de FM, por Dios te lo pido. Nada, sí. ¿Qué había dicho? Claro, es importante. Las mujeres lloran por cualquier tontería. Falso. Falso. ¿Por qué? Explícanos a ver si te conectas. ¿Por qué? A ver. Vale, estamos teniendo aquí una... Cuéntanos. Juan Esteban, échale una mano a tu amigo, por favor. También a ti. También estoy liado. Ah, vale. Nazar, por favor. No sé. Madre mía, ¿cómo estamos? Creo que sé la respuesta. La puedes volver a repetir. Pues es que ya no sé lo que he dicho. Mira, que había dicho una pregunta. Hay mujeres que no todo por todo pueden llorar. Hay mujeres. Sí, hay chicos y chicas. Era la frase. Hay chicos y chicas que lloran. Todos lloramos. Claro, porque eso de llorar por una tontería, o sea... Lo de la tontería, cada una nos puede parecer, ¿no? Que te digan, o sea, que si tú estás llorando... Porque murió tu perro y a alguien le parece una tontería. Claro, o sea, que cada... Lo que ha dicho un poco Juan Esteban antes, ¿no? Que cada persona tenemos derecho a llorar... A sentir nuestros sentimientos. A expresar y a sentir nuestros sentimientos y a cada una nos parecen... O sea, nuestros sentimientos son súper importantes, ¿no? Para cada una. Entonces, lo de las tonterías, lo de decir, eso es una tontería, igual no... Podemos respetar, ¿no? Ya sea hombre o mujer, que llore. Cada persona que llore por lo que quiera. Vale. Venga, vamos con las últimas, porque yo creo que ya queda poquillo, ¿verdad? Compañeros técnicos. Ah, vale. Los hombres se pueden maquillar y pintar las uñas. Verdadero. Porque yo he visto a personas en las fiestas como chicos o hombres con pegatinas... con las uñas pintadas y no pasa nada. Verdadero, porque cada quien tiene derecho a hacer lo que sea y además no es un... No sé cómo explicar es... Sí, intenta, que lo estás haciendo genial. Que cada uno tiene su derecho de hacer lo que tenga que hacer porque todos somos libres de hacer... Bueno, no todo, pero sí... Claro, hay cosas que igual... Sí. ¿Qué cosas, por ejemplo, ves que igual no podríamos hacer? No sé. No es que... Pero bueno, como lo que dices, que lo has expresado muy bien, que cada uno debería ser libre de hacer lo que quisiera, ¿no? Sí, porque... no es... Sí, dale. Es que estoy nervioso. Con su cuerpo, ¿no? Sí. Porque cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera y si los papás los dejan también, sí. Claro. Esto es importante, estamos hablando aquí como del verdadero y falso que nos gustaría, porque es verdad que hay veces que no pasa eso, ¿no? Que a un niño por ser niño no le dejan maquillarse o pintarse las uñas, ¿no? Como que estamos hablando y estamos respondiendo como en el ideal de lo que a nosotras nos gustaría, que es tener los mismos derechos y las mismas posibilidades, ¿verdad, Agoné? Sí. Vale. Bueno, pues vamos a ir terminando ya. ¿No, compañeros? Es que no tengo aquí... Vale. Eso, como... ¿Qué mensaje, por ejemplo, Nazar, le lanzaría, o sea, querrías dar a las personas que nos están escuchando en torno a lo del 8M y todo lo que hemos hablado de... pues lo que te gustaría a ti lanzar al mundo? Pues gracias por escucharnos y que todas las mujeres tengan fuerza y que hagan lo que ellas quieren, no que los hombres les digan. Muchas gracias, Nazar. Juan Esteban, ¿quieres lanzar algún mensaje? O si quieres te lo puedes pensar mientras Dagone lanza el suyo. Yo creo que el 8M significa que las mujeres pueden hacer lo que sea sin necesidad de un hombre. Sí, es verdad que todos tenemos... Es que estoy nervioso. Es que claro, es nuestro... O sea, Juan Esteban, ¿qué tal tu primer día de radio? ¿Qué era tu primer día de radio? Muy bien, sí, me ha parecido muy bien, sí. ¿Lo has disfrutado? Sí. ¿A pesar de los nervios? Sí. También era el primer día de radio de Silvería como técnica y seguro que también entiendes los nervios de Juan Esteban, ¿verdad, Silvería? Lo entiendo perfectamente. Estoy muy, muy nerviosa. ¿Y tú cómo lo has llevado? Pues ahí, muy bien. ¿Ahí? Muy bien, la verdad. Transitándolo, ¿no? Transitándolo. Como Juan Esteban. Así es. que no pasa nada. Lo que le quiero decir es que las mujeres tienen que... Todos merecemos los mismos derechos que los hombres porque somos... Todos somos iguales y merecemos todo igual. No el respeto también. Respeto también, sí, a las mujeres. Ah, es verdad. Muchas gracias por estos mensajes tan, tan feministas y tan maravillosos. Fue el cumple de... Vale, eso, queremos dar un saludo de última hora muy especial para nosotros, por favor. Feliz cumpleaños, Jesús. Feliz cumpleaños, Jesús. Fue el cumpleaños ayer de Jesús, que ha cumplido 12 Jesús. Años. Le amamos mucho y tenemos mucha suerte de disfrutar con él en la Gusantina. O sea, que felicidades desde aquí. Muchas gracias a todos y a todas las que nos estáis escuchando. Y nada, la semana que viene volvemos. Muchos abrazos, nos despedimos de la gente. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Adiós. Viva Radio Topo, viva Radio Topo.